Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por la predisposición. Sabemos que seguramente estarán con mucho movimiento, sobre todo vos, después de primero pasar una situación familiar tremenda y que, bueno, que tuvo a vos sufriendo esa situación de violencia de género, y después en segunda instancia acceder a una legislación que fue recientemente sancionada y no poder acceder a tu trabajo después de tomada esa licencia. Contanos cómo fueron sucediendo estos hechos. Sí, la verdad, lo que más me importa destacar es esto, ¿no? Que volví a trabajar, yo logré ingresar a mi trabajo luego de que se me terminó una licencia de violencia de género, que es esta que vos nombras de la nueva ley, que el máximo, el tope es un mes que nos podemos tomar. A mí me fue renovada y aprobada porque se renueva 15 días. Y cuando concurrí al trabajo, a los 5 días de estar prestando tareas, nuevamente me informan que no me van a renovar el contrato. En el Estado estamos precarizados, muchos trabajadores, como sabrán, tenemos tareas habituales, que hacen al funcionamiento del organismo en este caso, pero tenemos contratos que se renuevan anualmente. Uh-huh. A mí desde diciembre de 2018 me lo estaban renovando cada 3 meses en una actitud totalmente no solo discriminadora, sino disciplinadora, uh-huh. porque me decían que era por las faltas reiteradas. Uh-huh. Todas faltas que estaban justificadas en salud pública. Yo hasta tuve una licencia psiquiátrica después de un hecho violento que culminó en la internación de mi ex marido. Y bueno, la verdad es que una situación bastante dura para mí y para los nenes, porque imagínate que yo no solo soy el sostén económico de ellos, sino el sostén psicológico y emocional, porque es la figura que tienen para referirse. Por eso cuando el 1 de julio quise ingresar al INAES a prestar tareas habitualmente, mi dedo no estaba registrado y bueno, comenzó todo esto de tratar de visibilizar la situación, porque soy la primera mujer del Estado que se toma esta licencia y es despedida. O sea, es un indicio espantoso. Sí. Y yo estaba afiliada a UPCN. Uh-huh. Esto lo quiero decir, uno de los delegados de UPCN es director nacional en el instituto, o sea, habla de una incompatibilidad y una desprolijidad, sí, tremenda. Y bueno, él me maltrató también verbalmente cuando le fui a pedir respuestas por este despido. Y bueno, yo lo denuncié al INAM, que uh-huh. es el Instituto Nacional de Apoyo a la Mujer, uh-huh. Que es el señor Mario Uribe. Uh-huh. Así que bueno, estamos en esto, ahora vamos a presentar una medida cautelar con mi abogado Ernesto Saz. Uh-huh. Y bueno, por suerte ayer, como ustedes me mandaron su apoyo total, les agradezco. La movilización con las organizaciones feministas estuvo muy buena y pudimos uh-huh. expresarnos todas y visibilizar esto, una situación de violencia que vivimos desde el Estado y desde todo el sistema en las mujeres en general, ¿no? Uh-huh. La discriminación y bueno, el tratar de siempre vulnerar nuestros derechos. Uh-huh. Paula, una de las cuestiones que nosotros revisamos a la hora de conocer tu caso, que también lo conocimos hace poquito, tiene que ver con que nos viene pasando esto también de que las mujeres, o a partir de determinadas violencias puntuales que vivimos o de una situación de violencia que vivimos en distintos ámbitos de nuestro cotidiano, comienzan a surgir a partir de nuestras denuncias toda una red de una serie, en realidad, de violencias que por ahí permanecen por distintas razones muy ocultas hasta que nosotras decidimos sacarlas a la luz. Por lo menos en tu caso surgen algunas, estas que vos mencionabas, ¿no? Estas de las incompatibilidades de cargo por parte de quien es el representante de un sindicato, la cuestión de la precarización laboral a la cual están siendo sometidos vos y tus compañeros de trabajo, la cuestión de las amenazas también a partir de esa precarización, las amenazas coercitivas que se ejercen contra los trabajadores que son las mismas instituciones del Estado, digamos. Esto hay que dejarlo también en claro y denunciarlo claramente. No se trata de privados, que no quita, que no deberían hacerlo también, pero aquí el agregado que empeora la situación es que ustedes dependen del Estado Nacional. Y por otro lado, la cuestión que tiene que ver con esto de las leyes, ¿no? De que el movimiento de mujeres viene ganando legislaciones y leyes a su favor, pero sigue habiendo por esta red patriarcal que sobre la que está construida nuestra sociedad, sigue habiendo toda una serie de presiones y de cuestiones que hacen que esas leyes no se puedan efectivizar, a uno que todavía no lleguemos al punto de que efectivamente nos protejan. ¿Cómo has vivido vos todo este sinnúmero de irregularidades, ilegalidades y de situaciones? Sí, la verdad es que es así. El episodio que te cuento con Mario Uribe, que es el delegado nacional en el INAES, ayer nos comentaban muchas compañeras que en distintos organismos pasa esto, de que muchos miembros de los sindicatos, en este caso en general, de UPCN terminan formando parte de la patronal o del cuerpo directivo, y la verdad es que nos vemos bastante vulneradas, porque ya a la persona que le tenía que pedir que me defienda, cuando le fui a pedir alguna explicación y ayuda, no solo ratificó el despido, sino que se puso muy violento, y la verdad es que imagínate, después de enterarme que estaba despedida, después de 7 años, sin indemnización, sin preaviso, sin ningún tipo de noticia previa, o sea, fue de un día para el otro, y me quedé en la calle con los, en la calle es una forma de decir, pero sin trabajo, con los chicos, encima me trata mal y me grita y me violenta. Por eso yo hice, incluso desde el instituto, desde un interno del trabajo, la